De la Tierra a la Luna, de Julio Verne. Capítulo 27. Tiempo nublado. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. En el momento en que el haz incandescente se elevó a una prodigiosa altura, la dilatación de las llamas iluminó la Florida entera, y por un instante incalculable, el día sustituyó a la noche en una grande extensión de territorio. Aquel inmenso penacho de fuego lo vieron a 100 millas dentro del mar, lo mismo en el Golfo que en el Atlántico, y más de un capitán consignó en su diario de a bordo la aparición de aquel gigantesco meteoro. La detonación del Columbia fue acompañada de un verdadero terremoto. La Florida experimentó un sacudimiento hasta lo más profundo de sus entrañas. Los gases de la pólvora, dilatados por el calor, rechazaron con incomparable violencia las capas atmosféricas, y un huracán artificial, 100 veces más violento que el de las tempestades, pasó como una tromba por medio de los aires. Ni un solo espectador quedó de pie. Hombres, mujeres y niños, todos fueron arrojados al suelo como las espigas por el vendaval. Esto produjo un tumulto indescriptible. Gran número de personas quedaron gravemente heridas, y J. T. Maston, que imprudentemente permanecía demasiado cerca del cañón, fue expelido a 20 toesas, pasando como una bomba por encima de las cabezas de sus conciudadanos. 300,000 personas quedaron un momento sordas y como heridas de estupor. La corriente atmosférica, después de derribar las barracas, destruir las cabañas, desarraigar los árboles en un radio de 20 millas y arrojar los trenes del ferrocarril hasta Tampa, cayó sobre esta ciudad como una avalancha, destruyendo un centenar de casas, entre ellas una iglesia y el moderno edificio de la Bolsa, que se abrió en toda su longitud. Algunos buques del puerto, chocando entre sí, se sumergieron, y una docena de los que fondeaban en la rada, rompiendo las cadenas, cual si fueran hilos de algodón, se vinieron a la costa. El círculo de estas devastaciones se extendió mucho más, pasando los límites de los Estados Unidos. El efecto del rechazo, auxiliado por los vientos del oeste, se hizo sentir sobre el Atlántico, a más de 300 millas de las costas americanas. Una tempestad ficticia, inesperada, que de ningún modo pudo prever el almirante Fitzroy, cayó sobre sus buques con inaudita violencia. Muchos de estos, cogidos en espaventosos torbellinos, sin tener tiempo de amainar, presentaron la quilla al aire, entre otros el Child Harold de Liverpool, sensible catástrofe que fue objeto de las más vivas recriminaciones por parte de Inglaterra. En fin, para decirlo todo, aunque este hecho no tiene más garantía que la afirmación de algunos indígenas, media hora después de la partida del proyectil, los habitantes de Corea, en Sierra Leona, pretendieron haber oído una conmoción sorda, última vibración de las ondas sonoras, que después de atravesar el Atlántico, iban a morir a la costa africana. Pero volvamos a la Florida. Pasado el primer momento de tumulto, los heridos, los sordos, en una palabra la multitud entera despertó, y frenéticos gritos de «¡Hurra por Ardan! ¡Hurra por Barbican! ¡Hurra por Nicol!» se elevaron hasta el cielo. Muchos millones de hombres, nariz al viento, armados de telescopios, anteojos, gemelos, interrogaban el espacio, olvidando sus contusiones y emociones para no ocuparse más que del proyectil. Pero le buscaban en vano. Era imposible verlo y preciso resolverse a esperar los telegramas de Longspeak. El director del observatorio de Cambridge, nota, señor Belfast, fin de la nota, se encontraba en su puesto en las montañas pedregosas. A este hábil y experimentado astrónomo se habían confiado las observaciones. Pero un fenómeno no previsto, aunque fácil de prever, y contra el que nada se podía, vino muy pronto a someter a ruda prueba la impaciencia pública. El tiempo, tan bueno hasta entonces, cambió de repente, cubriéndose el cielo de oscuras nubes. ¿Podía suceder otra cosa después del terrible sacudimiento de las capas atmosféricas y de la dispersión de la enorme cantidad de vapores procedentes de la deflagración de 200,000 libras de algodón pólvora? Todo el orden natural había sido turbado. Esto no debía asombrar, puesto que en los combates navales se ha visto cambiar bruscamente el estado atmosférico por las descargas de artillería. Al día siguiente se elevó el sol sobre un horizonte cargado de espesas nubes, pesado e impenetrable velo extendido entre el cielo y la tierra, y que desgraciadamente se dilataba hasta las regiones de las montañas pedregosas. Un concierto de reclamaciones se elevó desde todos los puntos del globo contra aquella fatalidad. Pero la naturaleza no se conmovió, y puesto que los hombres habían turbado la atmósfera con la detonación, debían sufrir las consecuencias. Durante el primer día, todo el mundo trató de penetrar el opaco velo de las nubes, pero ninguno pudo conseguirlo. Además, todos se equivocaban al dirigir la mirada al cielo, puesto que por consecuencia del movimiento diurno del globo, el proyectil debía caminar necesariamente en aquel momento por la línea de los antípodas. Una noche impenetrable y profunda sucedió aquel día de ansiedad, y cuando la luna se elevó en el horizonte, fue imposible verla. Se hubiera dicho que se ocultaba a los designios y miradas de los temerarios que habían disparado contra ella. No era posible ninguna observación, confirmando tan incómodo contratiempo los despachos de Long's Peak. Sin embargo, si el experimento tenía buen éxito, habiendo partido los pasajeros el 1 de diciembre a las 10:46 minutos y 40 segundos de la noche, debían llegar el 4 a medianoche. Así pues, hasta dicha época, y atendiendo por lo demás a que hubiera sido muy difícil observar en aquellas condiciones un cuerpo tan pequeño como el proyectil, se tuvo paciencia sin gritar demasiado. El 4 de diciembre, desde las 8 a las 12 de la noche, hubiera sido posible seguir el curso del proyectil que apareciera como un punto negro sobre el brillante disco de la luna. Pero el tiempo continuó constantemente cubierto, llegando al colmo la exasperación pública. Hasta se injurió a la luna porque no se dejaba ver. Triste cambio de las cosas de la Tierra. Desesperado, J.T. Maston marchó a Long's Peak. Quería observar por sí mismo. Para él, era indudable que sus amigos habían llegado al término de su viaje. Además, no se había oído decir que cayese el proyectil en ningún punto de las islas ni de los continentes terrestres. Y no admitía J.T. Maston en manera alguna que hubiera podido caer en los océanos de que están cubiertas las 3/4 partes del globo. El 5 continuó el mismo tiempo. Los grandes telescopios del viejo mundo, los de Herschel, Rose y Funcool, estaban todos apuntados al astro de la noche, porque precisamente el tiempo era magnífico en Europa, pero la debilidad relativa de estos instrumentos impedía toda observación útil. El 6, igual tiempo. La impaciencia devoraba a las 3/4 partes del globo, llegándose a proponer los medios más insensatos para disipar las nubes acumuladas en el aire. El 7 pareció que se modificaba algo el cielo. Renació la esperanza, pero no fue de larga duración, puesto que aquella noche, condensándose las nubes, impidieron toda clase de observaciones. La situación llegó a ser muy grave, puesto que el 11, a las 9:11 de la mañana, debía entrar la luna en su último cuarto. Desde aquel momento iría declinando constantemente, y aunque se despejara el cielo, los resultados de la observación se aminorarían mucho. En efecto, la luna no mostraría desde entonces más que una porción siempre decreciente de su disco, y concluiría por hacerse nueva. Es decir, que saldría y se ocultaría con el sol, cuyos rayos la harían absolutamente invisible. Sería necesario entonces esperar hasta el 3 de enero a las 12:44, que entraría en el lleno para comenzar las observaciones. Los periódicos publicaban estas reflexiones con 1000 comentarios y no ocultaban al público que debía armarse de una paciencia angelical. El 8, nada. El 9, apareció un momento el sol, como para burlarse de los americanos, siendo recibido con una soberana silba, y ofendido sin duda por aquel recibimiento, se mostró avaro de sus rayos. El 10, ningún cambio. J.T. Maston estuvo a punto de volverse loco, temiéndose mucho por la razón de aquel hombre digno, tan bien conservada hasta entonces, bajo su cráneo de gutapercha. Pero el 11 se desencadenó en la atmósfera una de esas terribles tempestades de las regiones intertropicales. Fuertes vientos del este barrieron las nubes, tanto tiempo amontonadas, y aquella noche pasó majestuosamente por medio de las límpidas constelaciones del cielo el disco medio corroído de la luna. Fin del capítulo 27.